Activos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, lunes 5 de octubre, nuestro programa 172 en lo que va el año 2015. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir nosotros en nuestra cuarta semana con este tema que nos preocupa, que nos interesa y sabemos que a ustedes también. Es el tema de las adicciones. Y las adicciones vistas desde algunas ópticas, ¿no? Vistas desde algunas ópticas y las consecuencias que realmente traen las adicciones. Pero además, sí es importante saber qué es la que las provoca, ¿no? Porque no es, pues, una cuestión espontánea, sino que hay un porqué, hay un origen de este tipo de adicciones. En unos minutos más nosotros iniciaremos una sesión más, digámoslo así, para conversar sobre esto, este tema que debe llamar nuestra atención. Para hoy hemos seleccionado música ecuatoriana en su totalidad y es así que comenzamos con Pablo Valareso, uno de los intérpretes de música ecuatoriana realmente brillantes, no solamente acá, sino fuera del país. Él interpreta el vibráfono, la marimba, y lo hace realmente con tremendo virtuosismo. Ahí está, Pablo Valareso y Sangre Ecuatoriana. Con eso empezamos el día de hoy. Les decimos gracias su sintonía y bienvenidas y bienvenidos. Thank you. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, esta mañana nos acompaña la licenciada Matilde Mireya Méndez, y ella, pues, con una experiencia realmente vasta en tratar con chicas, con chicos, igualmente con problemas de conducta, adicciones. Ella nos acompaña junto a María José, que es un testimonio de vida. Es una joven que con mucha voluntad y valentía, sin duda alguna, está realmente recuperándose de estas adicciones. A las dos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Gracias también. Y vamos a iniciar con doña Matilde. Licenciada Matilde Méndez, bueno, usted tiene una experiencia vasta, decíamos, en este campo de las adicciones. Sin embargo, ya hemos dicho en un encuentro anterior que tiene suprema importancia el papel de los padres, de las familias, del entorno familiar, para que estas chicas, estos chicos, recuperen, ¿no?, y se liberen de estas adicciones. Háblenos de esto, por favor. Sí, la familia es muy importante para la crianza y el desarrollo de los hijos. Regularmente las personas que caen en adicción a cualquier tipo de droga, ya sea alcohol, tabaco, otro tipo de drogas, pues tienen problemas con su familia. Son hogares pues incompletos, desorganizados, hay migración. También hay padres que han tenido el mismo problema, también son adictos. O son padres pues que tienen conflictos personales, conflictos de su personalidad. Entonces, esos problemas que tienen los padres transmiten a los hijos. Entonces, pues podríamos decir que los hijos son como una esponjita, ¿no?, que absorben todo lo que en el hogar sucede. Lastimosamente, la esponjita pues se va cada vez dañando, se va cada vez llenando de pensamientos negativos, de nostalgias, de inseguridades, de remordimientos, de rencores hacia los padres. Todo eso pues les lleva a buscar un escape, y pues como un escape ellos salen a la calle, buscan amigos que tienen los mismos problemas y se dedican a consumir la droga. El problema en sí no sería el consumo de la droga, el problema en sí es los conflictos personales que tienen los chicos. Y eso es lo que tratamos en la comunidad. Estamos dedicados a solucionar, a tratar los conflictos de la persona. Porque el momento en que ellos ya salen a flote de esto, pues automáticamente no van a tener deseos de consumir. Porque el consumo, como digo, ya es una consecuencia más, no es la causa. La causa son los conflictos familiares que tienen. Esta mañana también nos acompaña María José, y ya la habíamos escuchado la semana anterior. De hecho, ella está en un plan amplio de recuperación, y nos alegra de que, como lo había ofrecido, nuevamente venga y esté con nosotros esta mañana. María José, bienvenida siempre. Qué bueno, un poco agripada, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo te sientes en estas últimas semanas después de haber salido del centro y de tu terapia? Bueno, siempre hay como dicen, la tentación, ¿no? Siempre regresan los amigos de consumo, siempre regresan las presiones sociales, pero creo que depende de uno, porque siempre hay problemas en la vida. Creo que todo el mundo tiene problemas. No creo que haya una menor cantidad de problemas o una mayor cantidad de problemas, pero creo que depende cómo uno las enfrenta. Y si algo he aprendido de todo este camino que he tenido en drogas y en recuperación, es que si todo está mal con drogas, está peor. Se habla de que nadie aprende de experiencia ajena, se dice, ¿no? Es decir, padres, madres, abuelas, abuelos, es muy probable que aconsejemos, que digamos, que busquemos ayuda por un lado y el otro, pero realmente quien vive esa experiencia es el otro, en este caso tú. Si podrías hacer algo para que gente de tu edad no ingiera droga, no ingiera alcohol, ¿qué es lo primero que se te ocurriría hacer para que alguien no caiga en esto? O sea, yo pienso que, bueno, en el colegio a mí me iban a dar las personas, sus talleres de las drogas, de antidrogas, pero uno siempre dice, a mí no me va a pasar, yo no me voy a hacer adicto, yo soy diferente, yo sí puedo controlarlo. Hay muchos, digamos, enigmas sobre la marihuana que dicen, no, pero es natural, esto no es químico, entonces no me hace daño. Y no es real, porque todo lo que te causa o te genera ansiedad por consumir algo, incluso ir de shopping, muchas personas están deprimidas y les dicen a sus amigas, vamos de shopping o vamos a pintarnos las uñas para sentirnos mejor. Y la mayoría de personas es porque tienen ya un comportamiento adictivo. Yo pienso que lo primero que haría sería llevarles a un grupo, a las personas, no para que no dejen de consumir, sino para que se enteren a lo que pueden llegar consumiendo. Porque, bueno, en Narcóticos Anónimos hay millones de personas, entre famosos, artistas, un montón de personas que pertenecen a Narcóticos Anónimos y que han pasado millones de cosas que yo también he pasado, y que si la gente se sigue drogando y va por ese camino, les va a pasar. Dinos algo, Narcóticos Anónimos es un programa de rehabilitación, ¿es como un internado o alguien va, recibe una charla, recibe asistencia médica, en fin, y sale? Es un grupo. Tú vas, compartes de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo en ese momento, recibes una sugerencia de la otra persona que tiene más años en recuperación y sales. También hay grupos donde te puedes quedar, que son ya fundaciones de Narcóticos Anónimos, que puedes quedarte a dormir y puedes irte al otro día. Depende de la ayuda que necesites. Pero no es algo como muchas personas piensan, que cuando uno se deja de drogar o de alcoholizar, a mí me saben decir que te hiciste cristiana. Y muchas veces esos dogmas están atados a un consumo o no. Entonces yo pienso que la gente piensa que los grupos de Narcóticos Anónimos es eso, que te obligan a seguir una religión o te obligan a estar ahí, y no es real. Si tú quieres, vas un día, si no quieres, no vas al otro. Depende cuánto tú necesites sacar las cosas de ti. El adicto significa una persona que no tiene voz, que no tiene voz para decir lo que realmente siente. Y en los grupos te enseñan a ganar la voz que perdiste. Decir, sí, me siento así por estas razones. Se habla mucho, María José, de que cuando hay este problema de adicción en alguien, nadie te cree ya. Es decir, pierdes la credibilidad. Lo que tú haces siempre estará seguido de una interrogante, ¿no? ¿Será verdad? ¿Estará diciendo la verdad? ¿O es otra forma de llamar la atención? ¿O ya estamos hartos? O sea, ¿hasta cuándo esto, no? No hace nada de provecho, no hace nada positivo. Tú sentiste eso, sin duda alguna. ¿Cómo salir de este, qué digo yo, el túnel, ¿no?, oscuro, donde nadie cree en ti? Yo vivo eso a diario, pero yo entendí que yo le hice sufrir mucho a mi familia por muchos años y que ellos me entendieron por mucho tiempo, y ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí entenderles, ahora me toca a mí aceptar la desconfianza que yo mismo me gané. No estar más enojada. Ah, ¿por qué no confían en mí si ya no me drogo? Ya lo hice, ya me drogué. Es mi factura. Es mi factura, yo tengo que poner el pecho a eso. Y sí, muchas veces mi mamá, ah, ¿para qué vas a ese grupo si estás con una bola de drogadictos? Les digo, sí, pero están en recuperación. Seguro que vas allá. Y es la desconfianza que uno se gana. Pero es real, y yo pienso que el mejor regalo que te da tu familia es la desconfianza, porque si no existiera la desconfianza desde que sales, muy probablemente vuelvas a hacer lo mismo. La desconfianza. Sí. ¿Sí? Mira tú. A propósito de lo que tú acabas de decir en este momento, se dice que somos responsables en un 100% de todas nuestras experiencias, es decir, y que todo lo que pensamos y hacemos va creando nuestro futuro, ¿no? Nuestros próximos días. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo pienso que todo lo que hacemos tiene su reflejo, repercute. En mi caso, con mi hija, todo lo que yo hago, sea con mi mamá, si me ve discutir, si me ve obedecerle, ella lo va a hacer. Entonces pienso que uno más que ejemplo para el otro, para demostrarle al otro algo, se debe demostrar a uno mismo. ¿Conoces personas que tenían esta adicción y realmente han podido superarla un 100% y están haciendo otras cosas, despegaron al mundo de otra manera? Sí, yo pienso que los primeros años en recuperación son súper duros porque te tienes que desacostumbrar a la vida que solo huías de la realidad, porque drogarse es eso, es huir y evadir la realidad. Entonces, cuando tú te empiezas a acostumbrar a afrontar la realidad, sí te choca, porque no estás acostumbrado a hacerlo, porque perdiste esa costumbre. Pero cuando pasa el tiempo, es como ya lo ves normal, porque realmente estar en recuperación es ser una persona común y corriente que tiene su trabajo, su estudio, que se esfuerza, tiene sus logros, sus metas. Pero cuando lo entiendes de esa manera, cuando deja de ser tu prioridad la droga. Sí, tengo algunos amigos que han podido salir de eso y realmente les ha ayudado mucho el grupo de Narcóticos Anónimos. Siempre dicen que hay que recordar de dónde uno sale, porque si te olvidas, tal vez puedes caer otra vez. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros María José, la licenciada Matilde Mireya Méndez, especialista y también parte del grupo terapéutico de este grupo de recuperación de chicas con adicción. Y María José, como ustedes han escuchado, realmente es un testimonio vivo de una experiencia fuerte, dolorosa, pero también es un ejemplo de que sí se puede, de que sí hay cómo salir de las adicciones. Y ustedes preguntarán por qué lo están haciendo en este programa de radio. Bueno, es simple. Creemos que tenemos un compromiso con nuestra comunidad, con nuestros jóvenes, con nuestras personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, jóvenes adultos, en fin. Entonces, el mismo presidente de la República lo ha dicho en estas últimas semanas y nos ha dicho con mucha claridad su compromiso frente a este cambio en cuanto a las leyes, inclusive, ¿no? Microtráfico. Y sí, nosotros nos sumamos a una campaña de prevención, a una campaña de decir, no queremos chicos, chicas enfermas. Queremos chicos produciendo, soñando, chicos alegres, familias completas. Bueno, este es nuestro aporte y como no somos terapeutas precisamente, por eso nos apoyamos en ellos, ¿no? Y nos apoyamos en un testimonio real como es el caso de María José. María José, también se habla del síndrome de abstinencia. Cuéntanos, ¿qué es el síndrome de abstinencia? ¿O es un mito más dentro de esta temática? Bueno, hay varios tipos de síndrome de abstinencia. El uno es físico y el otro es mental, de comportamientos. Depende de qué sustancias uno consume, se presenta el síntoma. Yo tenía síndromes de abstinencia en los cuales yo no controlaba mis esfínteres. Vomitaba, me daba fiebre, temblaba, me sudaban las manos, tenía escalofríos. Era súper fuerte porque yo consumía drogas químicas. Entonces mi síndrome de abstinencia fue totalmente físico. Mi cuerpo me pedía y necesitaba. A veces sentía que yo no podía vivir con eso. Y me daban pastillas para la ansiedad, para que baje. Básicamente me drogaban con fármacos para que mi cuerpo no sienta el síndrome de abstinencia. Pero también se da con el comportamiento. Me pongo irritable, me pongo más ansiosa, quiero fumar más cigarrillo, empiezo a ser grosera, hostil con la gente, porque me pongo irritable sin la sustancia, porque ya me comprometí con la sustancia, y ya cuando no la tengo, salen todos mis defectos de carácter. Ese es otro síndrome de abstinencia. ¿Alguna vez sentiste tanta ira que no pudiste controlarla? ¿Actuaste mal? ¿Nos puedes contar? ¿Quieres contarnos de eso? Claro, o sea, yo en consumo soy una persona muy agresiva, como dicen vulgarmente, belicosa. Demasiado, a mí no me podían ni ver porque yo reaccionaba súper mal. Tuve algunas peleas en la calle. Por suerte nunca salí herida mayormente, pero uno siempre se pone a riesgo, porque cuando estás en esos lugares con ese tipo de gente, para un malo siempre hay otro malo, y para un drogadicto siempre hay uno que es más drogadicto. Para un bravo, otro más bravo. Ajá, o sea, siempre estás en riesgo, ¿no? A veces uno se cree, no, yo me creía la durísima de la calle, ¿no? ¿Quién va a poder conmigo? Soy alta, me drogo, soy dura, pero no es real. Siempre va a haber alguien peor a ti, digámoslo en ese sentido. El camino sigue, María José, y tú estás dispuesta a caminarlo. ¿No sí. vas a dar pasos para atrás? No, espero no hacerlo. ¿Cómo está tu relación con tu mamá, con tu familia? Igual que siempre, la familia no cambia, pero uno tiene que, digamos, fluir así, solo no ponerse a discutir, porque eso crea más conflicto. Yo mucho tiempo fui adicta al conflicto también, pero a veces ya no quiero volver a los patrones que me gustan, sino a los que me convienen. Adicta al conflicto, qué fuerte suena eso, ¿no? Adicta al conflicto. Nosotros queremos invitar tanto a María José como a la licenciada Méndez. Quizás podamos hacer un programa la próxima semana donde esté presente también Ana Cecilia López. Pues ella es una maestra en cuanto a prácticas y terapias también que tienen que ver con estos temas, pero se enfoca más en la meditación, y ella habla mucho. Sostiene que son como vicios esto, ¿no? O sea, las adicciones también, tú lo has dicho, ¿no? Al conflicto, también un vicio a sentirse triste todo el tiempo, a sentirse deprimido, a sentir que todos los demás tienen la culpa de todas nuestras desgracias. Es decir, una adicción a la queja, ¿no? Yo soy la víctima de mi familia, de mis amigos, nadie me ha comprendido, desde chico o chica me maltrataron, que son adicciones también. Y sería interesante compartir con ella una de sus terapias, que precisamente es decir, es poner un cancelar cuando estemos en ese caminito, en ese túnel oscuro, que no tiene regreso, ¿no? Bueno, muchas veces no lo ha tenido. Queremos nosotros, amigas, amigos, agradecer a la licenciada Matilde Mireya Méndez por su disposición, por estar acá con nosotros, a la doctora Tenorio, que en esta mañana por una cuestión de emergencia de salud no está con nosotros, a María José, que por cierto queremos comentarles que ella va a aportarnos con unos mensajes, a aportarnos con una campaña de decir no a la droga, no al alcohol. Realmente en nadie, pero mucho más en los jóvenes, que es el punto que estamos tratando en estas semanas. Me gustaría, para despedirnos, licenciada Méndez, ¿usted quiere añadir algo? Bueno, a mí me gustaría añadir un mensaje hacia los padres. En realidad, los hijos son responsabilidad de los padres, y son ellos los que tienen que tomar la batuta en el crecimiento, en el desarrollo, en la formación de los hijos. Lastimosamente, pues no se está haciendo ese papel. Ya sea porque se encarga a otras personas que lo hagan, ya sea familiares, sean abuelos, sean tíos, o ya sea porque simplemente no tienen tiempo para hacerlo. Simplemente, pues les dan todo lo que ellos creen que está bien darles, ¿no? En lo material, en lo económico, comida, vestido, pero la formación no, lo dejan de lado. No se sienta unos minutitos a hablar con ellos, a explicarles cómo es la vida, a explicarles qué hay que hacer ante un problema, ante un conflicto, a enseñarles cómo actuar, a enseñarles en quién creer o en quién no creer. Los padres pues les dejan a sus hijos que se formen solos. Entonces pues ellos sin una formación ignorantemente pues van a ir por caminos que luego pues van a resultar muy dificultosos para los mismos padres. Entonces mi mensaje sería que por favor los padres se sienten un poquito con sus hijos y se dediquen a la formación de ellos, a su formación ya sea espiritual, psicológica, física, porque en ellos está que la juventud sea una juventud positiva, una juventud que aporte a la sociedad, o de lo contrario una juventud conflictiva pues que vaya en contra de la sociedad y en contra de ellos mismos. Ese sería mi mensaje. María José, la semana anterior estuvo con nosotros acá una joven que hablaba de que el abuso de poder sobre uno mismo, es decir, sentirnos omnipresentes y omnipotentes, puede ser también una de las causas para muchas de las penurias que podemos vivir en determinados momentos, ¿no? Esa persona hablaba esto en cuanto a la falta de cuidados que pueden haber en nuestras familias para las desapariciones voluntarias o no voluntarias. Entonces, esta campaña llamada La Silla Vacía, ¿sí?, que inició la semana pasada, habla de que no queremos más sillas vacías en nuestros hogares. Vuelvo a repetir, por desapariciones voluntarias o involuntarias. Y para graficar toda esta realidad se hablaba del abuso de poder sobre uno mismo. Y te pregunto a ti, ¿crees que esto de las desapariciones, ¿no?, voluntarias, involuntarias, podemos como adaptarle al caso de las adicciones y sumarle a las sillas vacías? ¿También se pueden dar sillas vacías por adicciones, ausencias, claro, abuso de poder sobre uno mismo? Claro, yo pienso que de hecho es abuso de poder hacia uno mismo. Nosotros nos convertimos en nuestros sicarios y en los sicarios de nuestra familia. Muchas veces por sobreprotección de la familia o abuso, como dijo Mireya, pero nosotros somos tan inteligentes, entre comillas, que ponemos todas las fichas para nuestra conveniencia, y nuestra conveniencia es drogarnos, ¿no? Entonces empezamos a manipular a la familia porque nos pegaron o porque no nos pegaron, porque nos corrigieron o porque no nos corrigieron, porque estuvieron o porque no estuvieron. Entonces siempre nos rodeamos de justificaciones para seguirnos drogando, para seguir teniendo comportamientos groseros, conflictivos, etcétera, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos que bueno, están en mejor vida, supongo, pero causa de las drogas, por causa de echarle la culpa a todo el mundo, por causa de no querer cambiar, por causa de justificar sus errores a través de, como todo el mundo es malo, yo me drogo para evadir y es mejor así, ¿no? Pero nunca enfrentaron los problemas, nunca se enfrentaron a ellos mismos, porque el problema es personal. Muchas veces hay gente que no han crecido con familia, son huérfanos y han sido genios de la historia. Pienso que depende de cada uno. Tú te pones el límite. María José, muchas gracias. Gracias tu tiempo, gracias por estar aquí, por tu disposición y por ser parte de esta campaña que queremos que llegue a todas y a todos. Amigas, amigos, vamos a hacer ya una pausa. Agradecemos al Centro de Adicciones Amanecer. Es un centro exclusivo para muchachas, para mujeres, donde hay, además, reconocido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con todas las garantías. Nosotros, antes de invitarlos a ellos, precisamente nos cercioramos de que esto sea así, y lo hicimos porque los mismos medios de comunicación, pues ustedes saben, nos han acercado a realidades tremendamente dolorosas, donde en muchos de los casos estos centros de rehabilitación se han convertido en centros de tortura, ¿no? en centros de maltrato, de abuso. Entonces, pues por eso habíamos tenido el cuidado de examinar bien sus papeles, de saber de dónde vienen, con qué permiso actúan, cómo funcionan, y por eso es que pues están acá sus especialistas, e igualmente en el caso de María José, ella ha aceptado darnos sus testimonios. Bueno, en casita, conversemos más con nuestros hijos, con nuestros chicos, nuestros nietos, nietas. Esa es una tarea que debemos ponernos no como una exigencia tediosa, molestosa. Hagámoslo con amistad, hagámoslo con amor, hagámoslo con ternura. A lo mejor los resultados que obtengamos de este acercamiento sean mejores de lo que nos imaginamos siquiera. Amigas y amigos, con un abrazo, ya regresamos en un minutito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sonata a la vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Sonata a la vida. Sonata a la vida. Prosa y poesía de los autores Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa. Presenta la obra el poeta Gabriel Cisneros. Sonata a la vida. Sonata a la vida. Aula Benjamín Carrión, miércoles 7 de octubre a las 19 horas. Le esperamos. Tiempo. Relatos de Abdón Ubidia. ¿Cuánto dura el pasado? ¿Cuánto dura el futuro? ¿Cuánto duran los deseos? Son algunos de los títulos que usted puede encontrar en Tiempo. Una de las obras que se suman al currículum del ganador del premio Eugenio Espejo, Abdón Ubidia. Martes 6 de octubre, 19 horas. Sala Jorge y Casa. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Las montañas, árboles y plantas del país tienen su retrato en la muestra Montañas de Flores y Bosques, del pintor Luis Mijingalli. Montañas de Flores y Bosques. Gran inauguración, jueves 24 de septiembre, 19 horas, Salas Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recorra el país a través del mensaje ecológico de Montañas de Flores y Bosques. Clausura 15 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Sentémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Yo le quisiera decir que yo no me considero creador, ¿verdad? No es la palabra exacta. Yo pienso que el poeta no crea, ¿verdad? Descubre. El poeta, si acaso, mira un poco más, ¿verdad? ¿Es uno de los más importantes poetas del siglo XX? La gente siente que lo entiende muy bien, que lo comprende, ¿no? Fue y es un poeta telúrico, un poeta visceral, un poeta de entraña. Y Jaime tenía una particularidad. Cuando hablaba, era tan poeta como cuando escribía. ¿Su obra forma parte ya del catálogo literario, cultural de este país? Conquistó lectores y escuchas de todas partes. Imponente físicamente, un hombre alto, daba la impresión de ser un hombre muy reservado, como sabio. Siempre tenía una anécdota que contar, siempre tenía algo que decir. Jaime Sabines probablemente sea el ser humano más vibrante y extraordinario que haya conocido en mi vida. Hola, viejo. Lo que más echo de menos y extraño de mi padre son las conversaciones. Creo que la poesía es como una maldición o como una bendición humana que nos salva del diario morir. Es importantísima la historia de su padre, ¿no? El mayor Sabines. Julio Sabines fue un inmigrante libanés. Emigró siendo muy joven, un niño de 10 años. Que fue un hombre que de niño vino del Líbano. Junto con sus hermanos. La familia es de origen libanés. Y en esa época estaban bajo el poder de los turcos. Y los turcos habían integrado un ejército sumamente beligerante, sumamente guerrero. Entonces la familia tuvo miedo que los tres pequeños hijos fueran enrolados al ejército y decidieron enviarlos fuera del país. Pues por cuestiones económicas no podía viajar toda la familia, es decir, padre, madre y los tres hijos. Los padres llegan a Cuba y dejan a sus tres hijos en Líbano a cargo del tío para que después los manden en barco. Así, un tiempo después, los ponen en un barco que iban a tardar meses en llegar a Cuba, y cuando llegan a la isla Martinica, los niños bajan del barco a curiosear en la ciudad. Por andar conociendo una de las islas, perdieron el barco y se quedaron sin nada y empezaron a buscar limosna. Y una señora rica los tomó bajo su cuidado, los alimentó, les consiguió pasaje. El próximo barco que llegaba un mes y medio después, los embarcó. Y cuando suben al barco, el barco zarpa, se aleja unos metros. El cielo se oscureció y empezó la gran erupción del Mont Pelé, el Monte Pelado, que desapareció la isla. Toda la gente que había conocido, los tres niños, acabaron. Y el 99% de la población de Martinica muere. Vieron la destrucción de la isla, angustiados por la señora que había sido tan amable con ellos. Llegaron a La Habana. En La Habana fueron recibidos por migración, como sucede siempre. Venían de un pueblo muy pequeño de Líbano que se llama Sabjín. Entonces decían los funcionarios: a ver, lo de Sabjín, Sabjín, venga más, Sabjín, los Sabines, ¿qué más? Y quedó Sabines. Bueno, así llega el padre de Sabines, se encuentra con sus padres en Cuba. Creció en La Habana, pero siempre fue con muchos ánimos de aventura. Así es que decide emprender una serie de aventuras y el padre decide ayudarlo a que se vaya a México. Entonces le consigue los datos de un familiar con el que se va a vivir a Tabasco. Y en México encontró que había revolución, se afilió al ejército constitucionalista. Y como carrancista llegó a Chiapas con el grado de capitán. En Chiapas habría de ascender a mayor, el famoso mayor Sabines. Y el jefe de Julio estaba muy atraído por una joven muy bonita de apellido Gutiérrez y le pidió que lo acompañara una visita de cortesía para visitar a la muchacha que le interesaba. Llegaron allí y resultó que la muchacha hacía mucho tiempo que había localizado, pero a Sabines. Lo había visto en la calle por el bozarrón que tenía y el ir y venir y lo tenía localizado. Entonces cuando llegaron los dos, la muchacha únicamente tuvo ojos para Sabines. Cuando regresaron... Va con su jefe y le dice, ¿sabe que vamos a arreglar esto como hombres? Y los hombres se arreglan con las pistolas. Saque usted su pistola, aquí lo resolvemos. Entonces dijo él, mire, mejor me retiro. Se casaron durante la revolución en 1918. Tuvieron tres hijos, Juan, Jorge y Jaime. Jaime nació en 1926. Cuando Sabines tiene 8 años, sus padres tienen una casa que le llaman el Ranchito. Que a las 4 de la mañana levantaban a Juan, que era el mayor, para que ayudara a su padre. A las 5 levantaban a Jorge, para que ayudara. Y a las 6 a Jaime, para que Jaime también hiciera sus trabajos en la casa. Entonces Sabines iba a la escuela, pero también ayudaba en casa. Pues le gustaba la escuela, pero también le gustaba muchísimo divertirse. Iba al río a nadar y a pasar el día haciendo pinta, ¿no? El padre de Sabines no era un hombre culto, pero sabía de memoria muchas historias árabes. Pues era un hombre de la vida real, ¿no? Fue un revolucionario, era un hombre inculto. No tuvo cultura universitaria, ni mucho menos, ¿no? Pero era un hombre que me enseñó a mí el cantar de los cantares, que me enseñó los cuentos de las mil y una noches. Tenía una gran emoción, no tenía muchas palabras. Era escaso de cultura literaria, pero tenía una gran emoción para contarnos los cuentos. Y el viejo nos dejaba en suspenso todas las noches. Mañana continuamos, pero papá, queremos seguir escuchando qué pasó con Antarno. La floración del poeta Sabines tiene como raíz estas viejas narraciones hechas por su padre, recordando las que él escuchó en árabe en su viejo Líbano. El que tenía mucho interés en la literatura y en escribir era su hermano Jorge. Y hubo un concurso en la escuela, por alguna razón de edades, no podía participar Jorge, entonces convenció a Jaime que él lo presentara con su nombre y pues resultó premiado. Fue un plagiario en sus inicios. De ellos, ninguno pudo continuar después de terminar la primaria, por dificultades económicas. Pero los dos hermanos mayores le pidieron al mayor Sabines que, como Jaime había tenido buenas calificaciones, que lo apoyara para que estudiara la secundaria. Y así ingresó Jaime Sabines en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Él se distinguió de inmediato en sus relaciones en las clases de literatura. Recuerdo muy bien un día de las madres en el Cine Alameda, un espigado y muy bello aspirante a bachiller declamó, y con esta voz que te digo que era inconfundible y que lloraron todas de emoción. Esta es la época que yo recuerdo a Jaime como descubridor de grandes poetas y también el anuncio de que se iba a México a estudiar medicina. Yo viví en varios lugares de la Ciudad de México. Cuando fui a estudiar medicina, viví en las calles de Belisario Domínguez. Era un barrio, pues, del centro de la ciudad, barrio, en cierto sentido, un barrio pobre, ¿no? Él escogió esa carrera porque creía que eso era lo que querían sus padres. Y cuando llegó acá, se dio cuenta que en realidad no era su vocación. Y él estudió durante 2 años medicina, pero sufrió muchísimo. Imaginen ustedes un poeta, la sensibilidad de un poeta, y tener que estar destazando cadáveres todo el tiempo. Odia la Ciudad de México, odia la hostilidad de la carrera de medicina. Ante la presión de las materias de la escuela, las clases de anatomía, empezó a profundizar aún más su búsqueda de poeta. Y es ahí donde él retoma la Biblia, donde ya la Biblia se convierte en su libro de cabecera. La influencia de la Biblia fue decisiva, no en el sentido formal de mi escritura, ¿no?, pero sí en mi formación espiritual, ¿no? Y donde dice que realmente ahí se convierte en poeta. Yo tuve muchas influencias a los 16, a los 17, a los 18, 19 años. Influencias marcadas dentro de mi vida, hasta por semestres, ¿no? 6 meses totalmente nerudiano, 6 meses totalmente García Lorquiano, 6 meses con la influencia de Juan Ramón, con Alberti, con los poetas que en los años de 1950 se destacaban. Para salvarse un poco de esa soledad que él sentía, pues recurrió a la literatura y ahí encontró que la palabra podía expresar sus emociones y sus pensamientos mucho mejor que el bisturí. Decía desde joven que el camino del poeta es la verdad. Es decir, que el poeta le corta el camino al filósofo. Mientras el filósofo va con el racionamiento, la lógica, el poeta con la intuición penetra las cosas, ¿no? Entonces un día regresa a su pueblo en unas vacaciones y cuando llega ahí se atreve a confesarle a su papá, a decirle, voy a terminar la carrera, pero voy a colgar el título porque yo nunca voy a ser médico. Y él le dijo, ¿y quién te dijo que estudiaras medicina? Y contra lo que él pensaba, el padre lo apoyó. Nadie te obligó a que estudiaras eso. Te dijimos que estudiaras, pero lo que tú quisieras. Entonces Sabine se va a su cuarto y dice que llora como una niña, porque dice, qué tonto, tantos años de sufrimiento, cuando a mi papá ni siquiera le importaba eso, yo podía estudiar otra cosa. En esa época ya el hermano mayor tenía una tienda, Juan, y allí yo ya encontraba yo a Jaime despachando en la tienda. Pobre de Jaime, tratando. ¿Qué telas querían? ¿Cuántos metros? Era sorprendente verlo con aquella humildad en la que iba midiendo los metros de tela que entregaba a los clientes. Después, parece que ya lo liberaron de eso. Cuando ya regresé a estudiar en filosofía y letras, vivía en las calles de Cuba. Le daba yo la dirección Cuba 43, departamento 8. Era la calle de la perdición. Mi departamento estaba frente al teatro lírico. Que no dormía por las noches, porque enfrente del lugar donde él vivía estaba un cabaret. Eran los danzones que subían hasta mi cuarto del tercer piso si Juárez no hubiera muerto y la cosa aquella, ¿no? Padrísimo. Todavía viviría. Y llegaba todavía, pues, como somnoliento a la facultad. Pero ahí poco a poco se relacionó. Hace amistades con una serie de, un grupo de escritores que van a ser muy importantes después. Pronto ya era amigo de todos. Y hacía reuniones en que empezábamos a escribir, ¿no? Llegaban Emilio Carballido, Fernando Salmerón, Chayo Castellanos. Conoce allí a una poeta chiapaneca. A Rosario Castellanos, que era su compañera, dice que era gran amiga de él, su confidente. Tenían, bueno, eran los dos eran chiapanecos, compartían muchas experiencias y muchos textos, ¿no? También de vez en cuando se asomaba por ahí. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. En esta semana también compartiremos, como lo acabemos de hacer con ustedes, historias de vida. la mañana de hoy. Jaime Sabine es uno de los grandes igualmente de las letras. Además, pues si ustedes la escucharon con atención, yo digo su irreverencia, su entrega, su forma de escribir, de pensar, ciertamente hace que lo consideremos como una de las personalidades de América Latina, muy, pero muy, muy fuertes, ¿no? Con toda esa integridad de los grandes hombres que tienen nuestras patrias. Nos quedan 5 minutos, amigas, amigos. Debemos concluir con nuestro programa el día de hoy y queremos hacerlo con música. Y pues Zapateado Ecuatoriano es un tema, es una composición de Leonardo Cárdenas, es un tema recuperado en su disco Albazos y Zapateados. Con eso les decimos hasta el día de mañana. Mil gracias, su sintonía. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.